Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad del entorno de Apple con Fernando del Moral García, director de Apple 5.1, el sitio web de noticias de Apple en castellano. Conectamos con Madrid. Fernando, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama, muy buenas, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y con muchas ganas de contar la actualidad de Apple de esta semana. Comenzamos hablando del App Store, que esta semana se ha teñido de rojo para ayudar a la lucha contra la SIDA. Así es, esto se debe principalmente a que, bueno, Apple desde hace ya unos años, desde 2006, está colaborando con Red, o Product Red, que es una marca licenciada a varias compañías, como por ejemplo American Express, Nike, Starbucks, varias compañías, ¿no?, que están colaborando para ofrecer a sus usuarios diversos productos, servicios que, bueno, cuyos costes van destinados al Fondo Mundial, que al final ayuda a combatir el SIDA en África. En el caso de Apple, concretamente desde el pasado 24 de noviembre y hasta el próximo 7 de diciembre, cada vez que compremos una de las aplicaciones que participan en Product Red o realicemos alguna compra dentro de las mismas, el 100% del importe será donado. Bueno, además, el hecho de identificar estas aplicaciones dentro del App Store es bastante sencillo, ya que ellas se encuentran dentro de una categoría que ha dedicado Apple, en especial dentro de la App Store, ¿no?, que podemos además visualizar, por decirlo de alguna forma, de una forma muy, muy... muy concreta estos iconos, porque han dotado todos una apariencia muy característica en color rojo, ¿no? Además, en la App Store, aparte de las propias aplicaciones que podemos descargar de Product Red, una de las cosas que ha habilitado Apple es un apartado para las donaciones, donde cualquier usuario también puede donar una cantidad que va desde los 5 hasta los 150 euros. En definitiva, Yama, aportar a esta causa y aportar nuestro granito de arena es bastante sencillo, ya que además los juegos y aplicaciones que colaboran con Red son realmente conocidos, como por ejemplo juegos como FIFA 15, Clash of Clans, aplicaciones como Clear, en fin, que si no quieres colaborar es porque, vamos, no quieres. Además, es una muy buena iniciativa precisamente esto, que se hayan teñido de rojo, marca ahí la diferencia. Sí, además es que resalta bastante, o sea, ahora mismo te metes a la App Store y choca bastante la vista porque no se parece en nada a la App Store de antes de noviembre, ¿no? O sea, es bastante característica la apariencia y, oye, la verdad que es bienvenido el hecho de que todos los desarrolladores hayan sumado a esta causa, que la verdad está bastante bien. Por cierto, resaltar que, bueno, Apple, aparte de colaborar en el App Store, que se me ha olvidado, también se puede colaborar, como siempre, comprando accesorios de color rojo muy característicos en las Apple Store. Fernando, también tenemos que decir que ya podemos subir fotos desde nuestro Mac a iCloud. Exactamente, esto viene seguido ya después de que iCloud estuviera en castellano. Y bueno, ahora lo que podemos hacer directamente desde el portal web de iCloud, ya se nos permite subir fotos desde nuestros ordenadores a la librería. Y bueno, es algo bastante cómodo y bastante sencillo de hacer. Simplemente accedemos con nuestro Apple ID, nos metemos al menú de fotos y simplemente elegimos las fotos que queramos subir dando al botón enviar archivo. Lo único, Jaume, es que encontramos limitaciones a día de hoy. También es normal porque acaba de salir de la fase beta, pero bueno, de momento solo es posible subir fotografías en formato JPG y luego también el tema de vídeos, nada, de momento imposible, descartado. Supongo que será cuestión de tiempo que Apple permita subir fotografías en otros formatos al igual que vídeos, aunque también será cuestión de tiempo el hecho de que esos 5 gigas gratuitos de iCloud se agoten rápidamente. Pues sí, tendremos que ser un poco pacientes. También esta semana Apple ha lanzado 3 nuevos anuncios del iPhone 6. Cuéntanos. Bueno, además, 3 nuevos anuncios que siguen un poco la línea que ya estaba caracterizando a los últimos spots de la compañía. Bueno, la versión en Estados Unidos ya sabes que está protagonizada por las voces de Justin Timberlake y Jimmy Fallon. Y bueno, aquí en España supongo que cuando lleguen, que siempre tardará un poquito, serán Andrew Buenafuente y Berto Romero. Bueno, son 3 nuevos spots donde al final hacen lo mismo que en los anteriores, que es mostrarnos las funciones y características que podemos realizar con los nuevos iPhone y el nuevo iOS 8. Digamos que el spot va un poco dirigido para los dos, ¿no? This is the iPhone 6. And this is the iPhone 6 Plus. You know, the new A8 chip is so powerful. Voy a analizar así brevemente lo que trata cada spot. Uno de los que han presentado se llama Gamers, jugadores, donde al final lo que intentan hacer es mostrar la potencia que tiene el procesador A8 del iPhone 6 y cómo este, pues al final nos permite disfrutar de juegos nunca vistos hasta ahora. Además, resalta que el juego que muestran es el mismo que mostraron en la keynote, que es el juego Vainglory, que como ya bien sabrán los oyentes, acaba de aparecer recientemente en la App Store. El segundo de esos anuncios ha sido titulado Reservations o Reservas, y en él lo que al final intentan mostrarnos son las grandezas de Continuity a la hora de realizar llamadas entre cualquier dispositivo iOS o Mac. Además, es que en el anuncio además se lo toman con mucho humor el señor Timberlake y Jimmy, porque bueno, están ahí gastándose bromas de cómo se llaman del iPhone al iPad, luego al Mac, en fin. Y luego el tercer anuncio, Jaume, es quizás el más reciente de ellos. Este salió el pasado jueves y nada, lo han titulado Voice Test, en el que al final nos muestran el uso de las notas de voz desde la aplicación de iMessage. Tres nuevos spots que de nuevo intentan enseñar a los usuarios pues las funciones más básicas que podemos realizar con nuestros equipos. Seguimos hablando del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus, ya que según un estudio de los responsables de Pocket, desplazan a los iPads a un segundo plano. Así es, no es ningún secreto, de todas maneras no vamos a descubrir la pólvora, el hecho de que el mercado de tablets se está estancando este año a nivel mundial. El año pasado, si miramos datos a estas alturas, el porcentaje de crecimiento se situaba en un 52%, y este año, en estos momentos, está en un 7%. Es decir, que las razones pueden ser muy diversas, pero quizás en el caso del iPad puede deberse en cierta parte a la aparición de los nuevos modelos de iPhone. Como has comentado, los chicos de Pocket, me llamó bastante la atención que esta semana realizaron un estudio donde han comparado cómo ha influido el lanzamiento de los nuevos iPhone en el modo en el que el usuario consume la información desde su aplicación. Si te parece, Jaume, comento los datos que han ofrecido, que realmente son muy llamativos. Por supuesto. Pues mira, el año pasado, cuando el iPhone 5S, digamos, era el dispositivo abanderado de Apple, el 55% de los usuarios consultaban sus artículos guardados en Pocket desde el móvil, frente al 45% que lo hacían desde el iPad. En cambio, ahora ya un año más tarde, con el iPhone 6 en el mercado, precisamente los usuarios de este dispositivo, el 77%, leen sus contenidos desde el móvil, frente al 28% que lo hacen desde el iPad, y en el caso del 6 Plus el porcentaje es aún mayor, que se sitúa ya en un 80% frente a un 20%. En definitiva, estos datos tienen fácil interpretación, es decir, que desde que los usuarios del iPhone disfrutan de una pantalla de mayor tamaño, esta pantalla al final incita a consultar y utilizar la información desde el móvil, que es algo que al final siempre hacíamos desde el iPad por la facilidad de interaccionar con una pantalla más grande. Sí, sí, las tendencias están clarísimas. El entorno de Apple está muy pendiente también del porcentaje de instalación de iOS 8, el sistema operativo para dispositivos móviles. Pues bien, Apple esta semana ha comunicado que iOS 8 ya está instalado en el 60% de los iPhones y iPads. Supongo que la comunidad ya está un poco más tranquila, ¿no, Fernando? Sí, parece que Apple está haciendo un buen trabajo ya con las últimas actualizaciones, sobre todo con la última, iOS 8.1.1. Y bueno, al final parece que poco a poco, como digo, consigue convencer a los usuarios, ¿no? Y ya son más los que se animan a dar el salto y actualizar. Bueno, los datos que has comentado traducidos son que iOS 8 ya está en 6 de cada 10 dispositivos. La cuota ha crecido en un 4%, si no me equivoco, desde el pasado 11 de noviembre, que fue la última vez que dieron los datos de adopción. Y bueno, puede ser un poco de todo. Sí que es verdad que las últimas versiones de iOS, en este caso, han arreglado bastantes problemas y han mejorado el rendimiento en dispositivos como el 4S y el iPad 2, que antes usuarios a lo mejor no se animaban a dar el salto por el rendimiento. Y luego el hecho de que también el crecimiento puede estar causado, por decirlo de alguna forma, también a las ventas de los nuevos iPhone y los nuevos iPad, que al final ya incorporan de serie el nuevo iOS y hace que, por tanto, la proporción sea mayor. Fernando, me comentabas antes de entrar en la antena que tienes novedades sobre el iPhone 5C. Así es. Bueno, novedades quizás esperadas, porque bueno, todos sabemos que el iPhone 5C ha sido un dispositivo que el mercado creyó en su momento, que vendría para ser la opción, por decirlo de alguna forma, low cost de la compañía, y luego una vez lo presentaron, nada de eso. Quizás la experiencia que había, o la expectativa en este caso que había con el precio de este dispositivo, fue lo que en definitiva catapultó las previsiones de Apple, las que tenía con el equipo y el deseo de comprarlo por parte de los usuarios. A mí particularmente me sorprendió quizás la poca diferencia de precio que había entre el 5C y el 5S, y quizás las bajas ventas o el hecho de que Apple no haya llegado a sus previsiones hace que se plantee precisamente quitarlo de producción a partir del próximo año. No sería de extrañar tampoco, porque si te das cuenta, Jaume, en la Apple Store ahora mismo solo es posible comprarlo en la versión de 8 GB. Es el, digamos, el dispositivo más antiguo posible comprar, porque ya quitaron de la Apple Store el iPhone 4S, y creo que la verdad los datos hablan por sí solos. Yo no sé Yo no sé, Jaume, ahora te preguntaré si tú crees en este aspecto si Apple se atreverá a lanzar una nueva versión del iPhone 6. Yo creo que no. Sinceramente, creo que no. Pensamos igual. Entonces pensamos igual. Yo creo que Apple debe ser inteligente y no debe volver a caer en la misma trampa, porque la verdad creo que fue un experimento fallido. Terminamos el repaso de la actualidad de Apple con una noticia económica. Y es que si no has comprado acciones de Apple hasta el momento, a partir de ahora lo tendrás más difícil porque, bueno, se han disparado. Así es. Podrán criticarles muchas cosas al señor Tim Cook, pero bueno, lo de llevar las arcas de la empresa de Apple la sabe llevar como nadie. Y es que esta semana Apple rompió un nuevo récord en bolsa, alcanzando un valor de mercado que ya supera los 700 millones de dólares. Unos datos bastante importantes. Además, si analizamos los últimos datos de Apple, anteriores a los de este martes, los conocimos hace apenas 2 semanas y en ellos Apple alcanzaba un valor en bolsa estimado de 650 millones. Es decir, que le bastaron solo 15 días para aumentar su valor de mercado en 50 millones. En fin, parece ser que los nuevos iPhone, los nuevos iPad y el futuro del Apple Watch han convencido a los inversores, Jaume. Está claro. Fernando, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio repasando la actualidad de la compañía de la manzana. Muchas gracias a ti. Les deseo a los oyentes que disfruten del programa y nada, si quieren saber más información sobre el mundo de Apple, que nos visiten en apple5x1.es y a través de nuestro canal de YouTube también, Apple5x1. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.